Flor del Bañado llaman a esta polca en curtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Ciego Guillermo solo, con tu acordeón, metido en el bañar, tu corazón, levántame esa mano, patria gaucha de oro. Caraguata y espinos, todo cerrándose, pero a veces un mirlo o tu acordeón tal vez, sin luz y en ese nido, Yaracía peleas, dele dedo a las teclas, contra metele un grito también, patria gaucha, que esto es fiesta. Que resongue, recoba, que resongue. Por toda compañía, el acordeón. Mientras que una de doble hilera te haga oír, o una guitarra diga lo que debe decir, patria gaucha. Llaman a esta polca en curtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. ¡Vamos!